Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más de Voces del Misterio. Un programa especial, aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6 de la FM, donde vamos a hablar en estas fechas de misterios y de enigmas religiosos. Vamos a hacer una entrevista al experto en el tema de la Sábana Santa, Julio Marbizón, y también vamos a hacer una retrospectiva al año pasado sobre esa magnífica exposición de la Sábana Santa que tuvo lugar en nuestra ciudad. Y seguiremos hablando de reliquias bíblicas y de reliquias del cristianismo. Es el programa de hoy que abre esta revista digital llamada Voces del Misterio. Comenzamos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Y esta noche nos encontramos con un invitado de excepción, un invitado de lujo que acaba de ver publicada una nueva obra sobre la Sábana Santa. En concreto, la Sábana Santa de Turín, nuevos avances en su estudio, de Ediciones Giralda. Y él, el autor, un buen amigo, Julio Marbizón. Todo un caballero de las ondas y todo un personaje en cuanto a la difusión de lo que es el conocimiento de la reliquia de Turín. Julio Marbizón, que es popularmente conocido por su trabajo profesional en el campo de la meteorología, pero no nos olvidemos también de la importante labor de difusión que ha tenido a lo largo de estos años en el terreno de la sindonología, vinculado a casas hermanas como Cadena Ser, Radio Sevilla o, por ejemplo, Canal Sur, y en televisión en Telesur. Y su trabajo nos lleva, hoy en concreto, a profundizar en todo lo que es el conocimiento de la reliquia turinesa. Un trabajo extenso, un trabajo amplio, que desde luego ha dado y va a dar ríos de tinta, porque no hemos de olvidar que la Sábana Santa de Turín es posiblemente uno de los objetos más estudiados de la cristiandad. Y con Julio Marbizón comenzamos esta entrevista. Julio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ante todo, es un placer, es un privilegio para esta casa tenerte, poder entrevistarte y poder acceder siempre a ese conocimiento que tienes y que atesoras. Por ello, te damos las gracias y te estamos particularmente agradecidos. Oye, gracias a ustedes por llamarme. Julio, para los oyentes neófitos, ¿qué es la Sábana Santa? Pues la Sábana Santa es una sábana, un lienzo de 4,38 m por 1,11 m de ancho, en la que hay la imagen de un hombre frontal y dorsal, torturado, crucificado y muerto. Y no se sabe cómo se pudo producir esa imagen, pero que está ahí. Es curioso porque, según tus estudios, Julio, sobre la síndone, ¿cómo, ya profundizando dentro de esta obra, dentro de la Sábana Santa de Turín, nuevos avances en su estudio, dentro de ese nuevo trabajo que ha visto la luz, en uno de sus capítulos Investiga sobre el entierro del hombre de la sábana santa. Algo curioso, algo que es poco conocido. ¿Cómo pudo ser el entierro de ese hombre, Julio? Bueno, siempre nos ha llamado la atención el tipo de tejido de la sábana, ¿no? Que es un tejido extraño, un tejido en espiga, un tejido que originalmente tenía que tener irisaciones, tenía que ser un tejido llamativo, un tejido muy muy bueno, un buen tejido, no para hacer un lienzo para una mortaja, sino un tejido distinto. Y se ha encontrado ahora que el lienzo este era el que usaban los sumos sacerdotes en la fiesta del Yom Kippur, una de las más famosas fiestas, más importantes fiestas judías, y que se lo usaba para revestirse con ella. Por lo tanto, es muy probable que ese lienzo lo sacara Nicodemo del almacén del templo, puesto que Nicodemo pertenecía al templo, a instancia de José de Arimatea, que sería que lo pagara, como dice la tradición, no vamos a discutir eso, y por lo tanto sería el lienzo que sacaría Nicodemo de ahí. Entonces, en el entierro de Jesús se puede decir que se ha hecho un entierro rígido. Un hombre que ha sido muerto como un criminal va a tener un entierro completamente distinto. Un entierro con una tela especial, muy muy importante, costosa, rara, de extraña para una mortaja, como digo, y además va a tener otras cosas que también llama la atención, y es la posición de las manos. Esto realmente no lo he podido encontrar. Esto es de los autores que lo dicen, y yo todo lo que dicen los autores lo sigo investigando, o sea que no es que porque lo diga fulanito yo ya me lo creo, no, en absoluto. Es decir, lo sigo mirando, investigando y demás. Y por más que he buscado la misna, por más que he trabajado en ella, por más que he buscado, no lo he encontrado. Pero realmente, no quiere decir que sea mentira, sino que yo no lo he encontrado. Y pero lo digo con esta salvedad, debo decirlo, puesto que yo no he sido capaz de encontrarlo. Dicen que los judíos lo entierran siempre con la mano derecha sobre la mano izquierda. Ajá. Porque la mano derecha es la mano de la misericordia y la mano izquierda es la mano de la justicia. Y como somos pecadores, primero pedimos misericordia y después justicia. En cambio, el hombre de la sábana santa se la ha enterrado con la mano izquierda sobre la mano derecha, porque como era un justo, no necesitaba misericordia, sino simplemente justicia. Es curioso, Julio, porque además, dentro de tu trabajo, surge una nueva cuestión, una nueva pregunta. ¿Por qué no se lavó el cuerpo del hombre de la sábana santa? Pues porque no se puede lavar, no se puede lavar en absoluto. Los muertos de forma traumática que emiten sangre en el momento de la muerte tienen que enterrarse con su sangre. La idea judía religiosa es que la sangre lleva el alma, por lo tanto si uno hay que enterrarlo con su alma, con su sangre. No antiguamente sino actualmente, vemos esas terribles imágenes de algunos atentados en Israel, vemos que al momento aparecen los ortodoxos con sus paños recogiendo la sangre del suelo, porque hay que enterrarla con ellos, ¿sí? Que no se le puede lavar. Un hombre que ha muerto en su cama sin emisión de sangre ninguna, pues sí se le puede lavar, porque no hay problema. Pero un hombre que ha sido muerto con una forma traumática y ha habido una emisión de sangre, esta tiene que enterrarse. Hay una imagen en la película de Mel Gibson que alguna gente la interpreta de una forma fatal. Hay quien dice, mira, pobrecita, encima que la flagelado digo, le hacen limpiar suelo. Que es que la mujer procura, la mujer de Poncio Pilato le entrega un paño a la Virgen María para que coja la sangre del suelo. Porque sabe que tiene que enterrarlo con su sangre. Por ese mismo principio. Claro. Julio, es curioso porque también dentro de la tradición judía ellos no pueden, digamos, estar en contacto o guardar una reliquia. Por tanto, la reliquia una vez que se saca del sepulcro estuvo en manos paganas, es decir, estuvo en manos de personas que no profesaban ese credo, esa convicción religiosa. Hombre, estuvo en manos posiblemente de cierta judía católica, no cristiana, es decir, ya fuera la que fuera. Yo creo que en principio lo tuvo San Juan con la Virgen. Es lo más lógico, que San Juan se llevara la sábana. Eso es lo más probable, puesto que además para él la sábana fue importantísima, ¿no? Puesto en los evangelios, él te dice, el apóstol entró, vio y creyó. Uh-huh. Cree por la sábana santa. Se da cuenta entonces, entiende todo lo que le ha dicho Jesús durante todo el tiempo, porque hasta no se había dado cuenta, no se había enterado, y se entera en ese momento, y él mismo lo dice, el apóstol vio y creyó. O sea que es probable que si es la sábana de Jesús, se la llevara San Juan directamente. Por esto, lo más probable es que San Juan y la Virgen, que estuvieron juntos después, pudiera haberse llevado la sábana. Más tarde, es lógico que comunidades cristianas fueron las que se la fueron llevando. Hay quien habla de los avionitas, hay quien habla de que fue mandada, lo más probable, después de cierto tiempo, se mandase a Edesa, y ahí estuvieron cierto tiempo con un grupo de cristianos. Por lo tanto, lo más probable es que estuviera así, recogida por estas personas. ¿Sería la sábana santa, por tanto, una suerte de certificado de defunción? Hombre, tal como se ha encontrado ahora mismo, sí. Hace tiempo ya algunos investigadores habían visto letras en la sábana, letras extrañas y demás. Marastoni, un sacerdote, investigador, filólogo y demás, había estudiado estas letras. Pero realmente había sacado unas letras de Nazareno y de Jesús y tal. Pero se veían, pero no. Tú sabes que siempre uno investiga y a lo mejor quiere encontrar lo que quiere encontrar, ¿no? Uh-huh. Pero hasta que André Marion y Anne-Laure Courage, en el Instituto de Óptica de París de Francia, en París, se metieron ya con los ordenadores a investigar la sábana santa, André Marion dice una cosa que me parece muy interesante, que es que el ordenador no tiene sentimiento, y lo que ve, lo ve. En cambio, uno con sentimiento y con deseo puede ver cosas que no ve. Por lo tanto, las letras que aparecen son letras vistas por un ordenador que no tiene sentimiento religioso ni ideas preconcebidas. Y ahí encontramos tres cosas importantes. Hay más letras, pero tres cosas importantes. Primero, en griego, bueno, hay que explicar por qué. Vamos a empezar explicando el por qué. Ajá, sí. El por qué hay que ponerle las letras y ponerle el nombre a la persona que está enterrada ahí. La ley judía dice que el muerto por un ajusticiado, todo que sea ajusticiado, que no se ha muerto en su casa, tiene que enterrarse fuera de la tumba familiar. Por lo tanto, el Sanedrín tenía dos tumbas, dependiendo del tipo de ajusticiamiento que se había hecho. Y por tanto, Jesús tenía que haber ido a una de esas tumbas, no podía ir a la tumba familiar. Va a la tumba de Arimatea. ¿Por qué? Porque no es la familiar y porque además es nueva. Y puede pedir el permiso y autorizársele a que la lleve. Pero la ley dice que al año hay que entregar el cuerpo a su familia para que lo entierre en su tumba. Por lo tanto, nos encontramos que hay que marcar ese cuerpo. Hay que marcarlo con algo. Porque si tú vas a la tumba común del Sanedrín, donde hay 20 cuerpos, pues imagínate cómo lo devuelves, ¿no? Ajá. Si no sabes quién es. Sí, claro. Entonces, esa tela hay que marcarla. Hay que ponerle alguna letra o algo para que se pueda reconocer. Y entonces lleva escrito Jesús Nazareno, pero en griego. Y la gente, bueno, ¿y en griego por qué? Ayer no hablaba de usted. El griego era el idioma oficial del imperio, no el latín. Los romanos intentaban entonces colocar el latín como idioma oficial, pero el idioma oficial es el griego. Por lo tanto, Jesús Nazareno en griego es el nombre legal de Jesús. ¿Y por qué pone Nazareno? Pues bien, porque no era de Jerusalén. Si fuera de Jerusalén, hubiera puesto Jesús ben Yosef, hijo de Yosef. Pero como es de fuera de Jerusalén, cambia el nombre legal y le pone Jesús el Nazareno, el de Nazaret, Jesús Nazareno. Después aparece otra inscripción que pone Innesen. Hombre, eso está en latín. ¿Y por qué está en latín esto? Pues muy bien, porque la condena ha sido latina, ha sido romana. Luego la condena tiene que ir en su forma de escribir. Y hay otra, tercera, que es Adar. ¿Usted Adar qué es? Pues mire usted Adar. Resulta que los judíos tienen un calendario muy raro. Un calendario que es lunisolar, podríamos decir, ¿no? Porque es por la luna, pero cada un año o dos años meten un mes más para que las estaciones se adapten otra vez, o el calendario se adapte otra vez a las estaciones. Y por lo tanto, podemos decir que ahí hace falta meter un año, un mes, cada un par de años, un año y medio, cada dos años, hay que meter un mes. ¿Qué mes se mete? Pues se mete el mes de Adar. ¿Cuándo se mete? Pues detrás del mes de Nisan, siempre. Pues mire usted, Jesús muere en el mes de Nisan. ¿Cuándo hay que devolver su cuerpo? Al año. ¿Cuándo? En el mes de Adar. Ya tenemos ahí nombre, causa de la muerte y el mes en que hay que entregarlo. Es curiosísimo porque además dentro de esas grafías también se dijo que se habían identificado flores o las huellas de esas flores. Eso ya no es esa grafía, eso ya son imágenes de flores y de polen. Ah, el polen que hay ahí, pero que no tiene nada que ver con la grafía. La grafía se ha producido porque la tinta, los judíos buscaban una tinta que fuera indeleble de verdad, que fuera perenne, y tenía una mezcla metálica, la tinta tiene una mezcla metálica, de forma que esa posible radiación, y ponerle comillas a la palabra radiación, pero no sé qué otra palabra utilizar, esa posible radiación que produjo la imagen hizo que la parte metálica produjera una imagen también de las letras. Uh-huh. En cambio, lo otro es debido a las flores que han estado allí en contacto con la sábana y que se han mantenido en contacto con la sábana. En cuanto al recorrido de la Sábana Santa, Julio, se ha hablado mucho, evidentemente, de ese recorrido que tiene desde la Jerusalén de la época hacia Europa. Y en estos últimos años surge esa hipótesis de la doctora Bárbara Frale, la cual nos comenta cómo pudo haber estado en Grecia. ¿Es correcta esa nueva vía? Bárbara Frale es una de las que lo cuenta realmente, pero vamos, esa teoría es de muchas personas. Ajá. No solamente de ella. Ella sí. lo narra y lo cuenta como lo narro y lo cuento yo. La teoría es posible. Pero antes tenía que decirte una cosa, perdóname que vuelva un poco atrás. Sí, sí, por supuesto. No había, creí que iba a seguir preguntando por ahí y no he terminado. Por supuesto. Aparecen unas flores, y termino con lo de las flores, aparecen unas flores que las puede haber en toda la parte, en distintas partes del mundo, pero que aparezcan las dos juntas solo puede ocurrir en una zona alrededor de Jerusalén. O sea que sí. El hecho de que haya flores específicas que solo pueden aparecer juntas en Jerusalén y además que florecen en los meses de marzo y abril, pues blanca y en botella. Lo tenemos entonces. Seguimos con la, uh-huh. con la digamos el trayecto de la Sábana Santa. Sí. La Sábana Santa, según Ian Wilson, pues se ha llegado a decir que era una cosa que fueron los templarios. Estamos hablando del traslado de Constantinopla a Francia, ese traslado, que es el que 100 años ahí que está perdida la sábana. Pues bien, se dice siempre que los templarios entran en Constantinopla, entran a saco y por lo tanto se llevan la Sábana Santa con ellos y la tienen guardada durante un tiempo en su monasterio. Y lo que adoran los templarios, lo que veneran los templarios, que dicen que es un ídolo, pues posiblemente fuera el hombre de la Sábana Santa. Pues bien, ese camino lo tienen porque la Sábana Santa aparece en poder de un señor que se llama Godofredo de Charny en el año 1350, alrededor de 1350, aparece en poder de Charny en un pueblo francés que se llama Pueblo de Liré. El señor de Liré era este señor Godofredo de Charny. Pero hay que decir, la gente dice, bueno, ¿por qué este es el los templarios? Pues porque uno de los últimos templarios quemados en la plaza de Notre Dame en París, junto con Jean de Molay, que era el gran maestre, fue Godofredo de Charny. Charny y Charny puede ser el mismo apellido, pero cambiado porque la grafía cambiaba en aquella época bastante. Pero puede parecer, y es más probable, que Godofredo de Charny no tiene nada que ver con Godofredo de Charny. Y cuando aparece una de las medallas que se entregaban en Liré a los peregrinos que iban a ver la Sábana Santa, aparece algo extrañísimo. Aparte se ve en la medalla, se ve una Sábana Santa muy muy muy grosera, muy mal hecha, muy mal pintada, muy mal tallada, un sepulcro vacío, y al lado de los dos sepulcros del sepulcro, dos escudos, el de Godofredo de Charny y el de Jeanne de Berry, que era su esposa. ¿Era la mujer tan importante en aquella época como para que su escudo se pusiera al mismo nivel que el de su marido? No lo era. Uh-huh. ¿Por qué aparece ese escudo ahí? Entonces, si empiezas a tirar de la cuerda, te enteras que Jeanne de Berry era la tataranieta de Otón de la Roche. ¿Y quién era Otón de la Roche? Pues Otón de la Roche no era nada más y nada menos que uno de los templarios que dirigió la cruzada y que entró Constantinopla a saco. Hombre, fue Otón de la Roche el que se quedó con la Sábana Santa. Casualidad también. Duque de Atenas, y se la lleva en principio a Atenas escondida, porque la sábana tenía que haberse entregado al emperador Barduino, que dejan los templarios allí, porque para él eran todas las reliquias de la pasión. Luego hubiera debido entregársela a él, pero quizás este hombre la roba y se la lleva, y por eso se calla para no decir que la tiene él. Y de allí la manda posiblemente al obispo de Besançon, en Francia, donde posiblemente estuvo la sábana durante un cierto tiempo. Yo he estado en la catedral de Besançon dos o tres veces. Es una catedral muy, muy muy muy bonita, pero extraña, porque tiene dos ábsides, un ábside a los pies y un ábside a la cabecera, que no es normal, es una cosa extraña. Pues bien, el ábside de los pies está completamente dedicado a la Sábana Santa. todos los cuadros, todas las esculturas, todo es sábana santa pura. Luego, si eso se ha hecho allí, es toda esa iconografía está allí puesta en ese ábside, es porque probablemente la sábana santa estuvo en esa catedral. Exactamente. ¿Es la dote que Marguerite, que Jean de Vergy se lleva a su matrimonio y se la lleva a Lire, ella? Porque cuando Godofredo de Cherny hace la colegiata de Lire, en esa colegiata, en esa documentación, no se habla en absoluto de la sábana santa, se habla que va a ser el lugar de enterramiento de la familia de Godofredo de Cherny, para que sirva de enterramiento. Pero no se habla de sábana santa. Es más, Godofredo de Cherny muere antes de que la sábana santa se ponga en la colegiata. Es porque la sábana santa es precisamente de su mujer y no suya. Y por eso él no habla de la sábana santa. Nos queda esa duda. Sí, la verdad es que es un capítulo de lo más intrigante. Parece que las reliquias que servían para evangelizar, para cristianizar a determinados pueblos, a determinadas regiones, pues no están exentas de controversia. La sábana santa, desde luego, es una de ellas, porque, Julio, cuando vamos a Turín, tenemos la suerte de viajar a Turín y ver a la sábana santa en esa ostensión que fue en el año 2010, ¿qué características de la reliquia nos llaman más la atención? ¿Qué es lo que le llama a uno poderosamente la atención del lienzo? Pues mira, si te digo la verdad, a mí esta última visita del año 2010 me produjo un poco de cierta decepción ver a sábana santa. Te lo digo así honradamente, con tal como lo pienso. Ajá. Yo había visto en el año 98 y la había visto en el año 2000. En el 98 la vi muy, muy cerca porque me autorizaron a estar muy cerca y demás y pude ver la sábana santa en unas condiciones muy especiales. Y por lo tanto, yo conocía muy bien la sábana santa del 2008 y del 2010. Para mí, lo que han hecho con la sábana santa, de la limpieza que le han dado, el planchado y todo eso, le ha quitado la fuerza que tenía la sábana santa. Esa fuerza de la sangre, esa fuerza de las arrugas, esa fuerza que tenía toda la sábana santa, para mí se ha quedado una sábana santa al aire. Sí, la verdad es que a uno le llama la atención la reforma. La reforma que le han hecho, porque incluso da la impresión de que está más clara, ¿verdad? Sí, ahí han hecho ya ponle comillas, una limpieza, le han hecho un lavado que realmente está clara, está... Uh-huh. Estará muy bonita. Y la gente que vino conmigo en el 2010, que fueron mucha gente del grupo nuestro y de aquí de Mairena de Araza y esto, vinieron mucha gente con nosotros, pues vieron esto y dijeron cosas, qué maravilla, qué grande. Pero yo que había visto la sábana dos veces ya antes con la forma antigua, para mi mujer y para mí, te lo digo, fue un poco de eso, una sábana light. La encontramos con la fuerza que tenía la sábana, de esa sangre, de ese cuerpo, de eso allí. Y, tan limpio, tan pulcro. Uh-huh. Yo de verdad fue, no, nos puso, a mí me produjo un poco de decepción. Yo, por ponerle un ejemplo a la audiencia para que se haga un poquito la idea, es como comprar un libro, una edición del Quijote nueva y una edición antigua. La edición nueva puede que sea muy bonita porque está recién impresa, pero la antigua tiene unas características, el color añejo, que hace... Exactamente. Un sabor especial, aunque el libro no se cate, pero tiene un sabor. Sí, le da, hoy que precisamente hablamos de tu obra y hablamos del libro, ha venido muy muy al hilo de nuestra conversación. Es esa sensación, la sensación que tiene uno es realmente que, sinceramente, yo también te voy a dar mi opinión, que se le ha dado a poca gente. Yo estuve en esa ostensión del año 2010, de una forma independiente, también para el pase de prensa, y a mí me dio la impresión, que sé que no, que realmente estaba viendo una copia o estaba viendo algo, porque no me parecía la original, tan blanca, tan clara, tan planchadita, como tú bien has indicado, sin arrugas. Te dejaba cierto desasosiego. Ya. Te dejaba es la misma, es la sábana verdadera, la única, pero eso, te la han dejado ahí. Dedicas un capítulo en tu libro, Julio, al proceso que se realiza sobre Jesús. ¿Cómo fue ese proceso? A los procesos. A los procesos, exactamente. Y en el título del libro hay una errata, en el título del capítulo. Ah, vaya. Que no lo he encontrado, después del libro en la calle no lo he encontrado, me vi que había una errata. Pone, fueron los procesos de Jesús, y fueron legales los procesos de Jesús. Bueno. O sea que falta la palabra legales, pero bueno, eso no cambia lo que hay dentro. El contenido, exactamente. Hay que decirlo. Mira, yo no soy jurista. Yo no soy jurista en absoluto. Pero a mí me preocupaba mucho el proceso de Jesús. La gente hablaba mucho del proceso de Jesús y demás. Tuve la suerte de que en una charla de las mías me presentara a José María Rivas Alba, profesor de la Facultad de Sevilla de Derecho, que me regaló su libro, El proceso de Jesús. Y tengo la suerte también de ser amigo de Raúl Calderón, que es un juez que estaba en Jaén, no sabemos dónde estará, hacía un tiempo que no hablaba con él, no sé si seguirá en Jaén todavía, pero un juez en Jaén, que también ha escrito un libro del proceso de Jesús. O sea que tenía esos dos libros, y las charlas con Raúl habían sido más tiempo y demás, que tenía. Después llamé también a José María Rivas, lo llamé antes de hacer nada para charlar con él y tal. Pues bien, estas dos personas, yo no soy jurista, es decir, que yo me baso en lo que ellos dicen, ¿eh? No vayan a adjudicarme a mí, ni yo me quiero apoderar de nada, ¿eh? Ni en absoluto. Si yo digo, quizá lo que he hecho, voy a decir esto inmodestamente, es que el libro de José María Alba, que es magnífico, es un manual, yo creo que es un manual de la facultad, y es un libro durísimo de leer, ciertamente. Muy difícil, un libro de facultad, de un libro de manual. Y yo quizá lo que he hecho es bajarlo a un nivel más coloquial, ¿eh? Para que la gente pueda quizá entenderlo de una forma, la gente normal, los que somos normales, los que no somos juristas. Los que no somos abogados. No tenemos una formación jurídica. Pues bien, eso es lo que he hecho realmente, o sea que el trabajo no es mío, ni mucho menos es mío, pero que no es nada mío original, que yo lo que hago es buscar esto. Lo que sí debo decir, como te he dicho antes, como investigo todo, ese trabajo me ha costado mover 13 libros. Aparte de los dos que te he dicho, 13 libros más. He trabajado todo un verano sobre ese trabajo, sobre ese estudio. Muy completo. La mitad me la ligo de punta rabo, en la parte que me interesa, la Mishná Sanedrín, la Gemara, todo, el Midrash. Me he leído, gracias a Dios, esos libros los tenía en casa. Y algunos, un par de ellos me los han prestado. Luego entonces he hecho un trabajo, eso sí, de buscar, de ver que era verdad, que eso que se decía era, no es que ellos pusieran duda nada, pero me gusta confirmarlo. Todo eso lo que se dice ahí es cierto, esta ley dice esto, esta ley dice lo otro. Por lo tanto, bien. ¿A qué conclusiones he llegado? Con ellos también, ¿eh? No solo yo, pero a mí sí me ha encantado la conclusión final. Vamos a ver, los evangelios no es historia pura, porque no tiene cronología, pero es pura historia. Lo que se dice allí es verdad, porque si no es verdad, apague, vámonos, porque es el único que tenemos, o sea, no tenemos otra cosa. Luego ahí nos narran lo que ocurre con el juicio de Jesús. Si te vas a la Mishná, te encuentras una serie de cosas importantes, pero los evangelios son fundamentales, porque los evangelios se nos olvida algo, yo creo, que son escritos por judíos, para judíos, y ellos entienden. Ellos saben sus leyes. A ellos no hay que decírselo. A ellos, pues claro, lo que tú le estás contando, lo van entendiendo. Nosotros nos cuesta más trabajo. Hace 2000 años no conocemos las leyes judías. En Marcos, en el capítulo 3, ya están diciendo prender a Jesús. En el capítulo 3 de Marcos, ya te hablan de que quieren, los herodianos y los fariseos se juntaron para prenderle. Por lo tanto, los evangelios son, como yo digo, como la novela de Agatha Christie, que te da todas las pistas, pero no te enteras de ninguna hasta el final. Te las puedes unir. ¿Cómo se juzga a un blasfemo? Pues según la Mishná, se juzga a un blasfemo con alguien que lo acusa de ser blasfemo. Y entonces le presenta al Sanedrín su acusación. El Sanedrín le dice que se retracte. Si va, como no va, le envía a señores a que le hagan las preguntas y a ver si se retracta de lo que está diciendo. Incluso le dice que se oculten detrás de muros mientras que otros le hacen la pregunta y vuelvan y digan si se ha retractado o no se ha retractado. Y si no se ha retractado, se le condena. Y se le puede condenar sin que esté delante. Importantísimo. ¿Qué hay en el Evangelio que nos lo están diciendo constantemente? Llegaron unos escribas de Jerusalén y le preguntaron. Llegaron unos fariseos de Jerusalén y le preguntaron, y él no se retractó y dijo, ¿qué le están haciendo? El juicio. Jesús está juzgado desde el primer momento, prácticamente. No hay juicio. Cuando hablan de juicio con Caifás y demás, no lo hay. Ya está juzgado. Ya dicen los evangelios, salieron los alguaciles del Sanedrín con armas para detenerlo. Oye, usted, si sale el Sanedrín con armas ya, es que ya está juzgado. Por lo tanto, señores, a Jesús no se le juzga, no se le juzga en ese momento, se le juzga mucho antes, se está juzgado ya, solo hay que detenerlo. El juicio de Caifás no es un juicio, no se cumple prácticamente nada del juicio, de lo que debe ser un juicio judío. Y el juicio, y lo que hacen los judíos, ¿qué es? Pues entregárselo a los romanos, porque ellos no lo pueden crucificar. Y el Deuteronomio dice que maldito aquel que penda del árbol, de la madera, de un crucifijo. O sea que no podrá ser Mesías quien penda de un crucifijo. ¿Cómo podemos hacer que lo crucifiquen y ya no será el Mesías? Pues que lo hagan los romanos, porque nosotros no podemos crucificarlo. ¿Qué hacemos entonces? Mandárselo a los romanos, y no le puedo decir que es blasfemia, porque al romano le va de igual. Blasfemia, me da lo mismo. Pero si le digo que la blasfemia es contra es como si fuera una blasfemia contra el emperador, porque el emperador era Dios. Luego entonces asemejo la blasfemia de contra Yahvé a la blasfemia contra Tiberio. Efectivamente. Y ya entonces sí tengo motivo para jugarlo. Y Pilato, con miedo de que en Roma llegue la noticia de que él no ha juzgado a uno que ha ofendido al emperador, lo condena. Digamos que hay toda una confabulación en este caso por parte judía para hacerlo pasar por una ofensa contra el imperio. Claro, es la única forma. Ellos pueden posiblemente matarlo, lapidarlo, pueden matarlo, pero no es lo que dice el Deuteronomio. Para que sea lo que dice el Deuteronomio, tiene que pender de la madera. Luego, por lo tanto, necesitamos que sean los romanos. Para Julio Marbizón, ¿qué nos queda aún por descubrir de la Sábana Santa? Yo creo que mucho. Yo creo que todavía mucho, por lo menos como se formó la imagen, que eso no lo vamos a saber nunca. Pero, bueno, quizá cuando la ciencia avance, llegamos a una conclusión. Por lo menos eso es fundamental. Algo que no somos capaces de saber, que no hemos sido capaces nunca, ni hay ningún laboratorio actualmente que sea capaz de reproducir esa imagen, como tú bien sabes, no hay ningún laboratorio con la tecnología actual que sea capaz de reproducir una imagen como la de la Sábana Santa. Por lo tanto, tenemos que pensar que eso es uno que nos queda ahí por explicado. Eso lo he dicho antes, al principio, cuando has hecho la presentación. John, permíteme que te corrija una pequeña cosa. Ajá. No es posiblemente el objeto cristiano dentro de la religión más investigado, no. Es el objeto arqueológico más investigado en el mundo. Con lo cual, afortunadamente, Julio, el que no se haya encontrado la formación de esa imagen, en cierta forma, a los que amamos el tema de la Semana Santa, nos beneficia porque seguimos teniendo objeto de estudio. Hombre, ahí está, hay muchas cosas más, hay muchísimas cosas que estudiar en la Semana Santa, muchas. Pero bueno, ahí estamos. ¿Qué es, para concluir esta entrevista que has tenido a bien de concedernos? Por ejemplo, mira, hay algo que soy yo, me lo atribuyo a mí, que me lo atribuyo, puesto que nadie ha dicho que la Semana Santa no es un negativo fotográfico. Es curioso. ¿Se comporta como un negativo fotográfico? Se comporta, pero solo en la parte frontal. Claro. En la parte dorsal no. Y tampoco tenemos explicación para ello, ¿o hay algún...? Clarísima. La parte dorsal, ¿sí?, es la imagen de un hombre acostado. No es la espalda, no es un hombre de espalda. Es la espalda de un hombre. Que no es lo mismo, ¿eh? Sí. La gente piensa que es un hombre visto de espalda. No, no. Es un hombre que se ha acostado, ha dejado una mancha y se ha quitado. Ajá. Por lo tanto, el brazo derecho de ese hombre está en donde tú lo quieres, en una fotografía. En lo que para ti es la izquierda, en tu izquierda, enfrente de ti está el brazo derecho. Sí, claro, está... En el lado izquierdo está el brazo izquierdo, lo que es para ti es el brazo izquierdo. Claro. Luego está como en una fotografía, como tú querrías ver en una fotografía. ¿Y hay algún...? Una inversión de imagen. Puede hablar blanco y negro, negro y blanco, todo lo que tú quieras, pero una inversión de imagen. Si no hay inversión de imagen, no puede ser nunca un negativo fotográfico. ¿Y hay alguna explicación óptica para convincentemente, satisfactoriamente tratar de razonar ese efecto? Mira, ¿le das cuenta? Vamos a ver, si la mancha grande del pie, todos dicen que es el pie derecho. ¿Ese es el sitio que ni que estaría en una foto? A ver, cuando tú miras una foto, en lo que tu izquierda, en la foto, en la parte que tu izquierda tocaría, de tu mano izquierda, sí, tú hay que ver el brazo derecho de una persona, ¿no? Claro. ¿O no? Sí, sí, sí, es correcto. ¿Tú miras una foto de una persona? Sí, sí. ¿Tú ves la izquierda en lo que sería tu, en lo que es tu derecha, en lo que es tu derecha del cuerpo, uh-huh, enfrente de ti como si fuera, y la izquierda y la derecha en la izquierda tuya? Uh-huh. Hay una inversión. Cuando tú ves la foto de la sábana santa, el pie derecho es el pie que tiene más marca, la planta entera. ¿En dónde está? En el lado que debía estar el pie derecho del hombre. Pues entonces no está invertido. Sí, sí, es curioso. ¿No está invertido? Efectivamente, es una dualidad, digamos, que se da en la propia sábana, que la verdad... Es que, ¿qué pasa? Que para ver la parte frontal tienes que levantarla y girarla, y eso hace que se produzca una simetría especular, que tu brazo izquierdo en el espejo está en el lado izquierdo y al revés, ¿no? O sea que entonces... tú haces una simetría especular, pero la parte dorsal no, la parte dorsal con levantarla ya con levantar la parte delantera ya estás viendo lo otro, y lo que ves es un hombre acostado. La gente dice que es un hombre de espalda. No, en absoluto. No, claro. Está en la espalda de un hombre que ha quedado ahí. Es de lo más curioso, porque evidentemente son mil y una curiosidad que nos puede dar. Y eso tú no lo has oído a nadie que hable de la sábana santa. No, la verdad es que no, y además sabes que bueno, es un tema que a mí me apasiona particularmente, y no se lo he escuchado a nadie. No deja de ser curioso, porque suele ser un dato que siempre se habla del comportamiento como un negativo fotográfico, pero nunca, y llevas toda la razón, se ha comentado de esa forma, que además de ser correcta es de lo más acertada, vamos. Y Julio, para Julio Marbisón, después de muchos años, yo creo que eres el mayor experto en la sábana santa que tenemos en nuestra Andalucía, en nuestra región. La sábana santa para ti, Julio, desde todos los aspectos, ¿qué es? Mira, ¿desde qué punto de vista? ¿Científico o religioso? Personal, para Julio Marbisón. Hombre, personal mío, es la sábana que envolvió el cuerpo de Jesús. Bien. Esa es mi creencia, puesto que soy creyente y practicante. O sea que para mí es la sábana que envolvió el cuerpo de Jesús desde el punto de vista, claro, es un punto de vista religioso. La religión es algo que llevamos cada uno dentro y que es personal de uno, y que es de tu corazón y no es nada científico. Como la ciencia, te digo que hay 300 pruebas a favor de la autenticidad de la sábana, y una sola, que esto es totalmente puesto en este dicho ya, que es carbono 14, en el que realmente nadie cree ya, ni en absoluto, por lo tanto no hay nadie que diga nada, sino que la sábana santa precisamente ya científicamente se puede decir, como dicen Stevenson y Habermas en su libro, que si fuera la sábana que envolvió a Tutankamón o Alejandro Magno, el cúmulo de evidencia histórica y científica que tenemos nos dirían que esa es la sábana, pero aquí se trata de Jesucristo, claro. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues eso al ateo le molesta, y al católico o al cristiano, digamos, integrista, lo usa como arma arrojadiza. Ese es el problema. Si no fuera eso, todo el mundo diría que la sábana santa es auténtica. Todo el mundo. Si no fuera eso, si fuera otra persona. Por lo tanto, científicamente para mí está demostrada que es una prueba total y absoluta. Y religiosamente para mí creo que es la sábana de Jesús, y que para mí es la resurrección. Pues era esta entrevista que Julio Marbisón nos ha concedido esta noche, y se basa en un libro, en una obra que no deben de perderse, que es absolutamente demoledora y además nos enriquece a todos los que ahondamos, investigamos el tema de la sábana santa. Su nombre, La sábana santa de Turín, nuevos avances en su estudio, de Ediciones Giralda. La tienen disponible y créanme, merece la pena, porque si es interesante todo lo que nos ha contado esta noche Julio Marbisón en esta entrevista, aún lo es más cuando tengan la oportunidad de saborear, de leer desde la primera hasta la última página de este fabuloso libro. Julio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, te lo agradecemos infinitamente, y sobre todo rendirte nuestra más profunda admiración. Muchísimas gracias. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. El Santo Grial, Dr. Jones. El cáliz que utilizó Cristo durante la última cena. La copa que recogió su sangre en la crucifixión y que fue confiada a José de Arimatea. La leyenda artúrica. Conozco muy bien ese cuento para niños. La vida eterna, Dr. Jones. El don de la eterna juventud para quien beba del Grial. Un cuento de niños en el que me gustaría despertar. Desde los tiempos más remotos, el ser humano ha atribuido poderes y fuerzas misteriosas a determinados objetos. Han sido objetos relacionados con leyendas, con personajes destacados de la historia, con seres mitológicos, o en consonancia con las religiones que profesan. Espadas y anillos de conquistadores y emperadores se han convertido en utensilios apreciados con poderosos o mágicos efectos. En el aspecto religioso no hay confesión que no esté constituida por cientos de objetos que forman parte de su historia. En algunos casos reliquias de santos o santones, y en otras ocasiones relacionados con los nombres y hombres que representaron o revelaron la religión en la tierra. El budismo, aunque no podemos calificar como una religión sino como una filosofía, guarda objetos de los antiguos lamas. El mahometismo venera la piedra negra que se guarda en la Meca. El judaísmo comparte gran número de objetos sagrados con el cristianismo, especialmente aquellos relativos a la época del Antiguo Testamento. El cristianismo es rico en objetos sagrados y ofrece una amplia colección que pertenece al Antiguo y al Nuevo Testamento. De este último se entresacan posiblemente los más espectaculares, dados que algunos se presentan en exposición en determinados templos. Sin embargo, una pregunta: ¿podemos en realidad calificar todos estos objetos sagrados de sagrados y verdaderos? Indudablemente existe una gran cantidad de reliquias que carece de toda credibilidad. Me refiero a objetos como prepucios del niño Jesús, que se pueden encontrar en diferentes partes del mundo, espinas de la corona con la que se torturó, clavó a Cristo, y astillas de la cruz en la que fue crucificado, y otros muchos objetos que fueron traídos por los cruzados y que indudablemente solo tienen el valor de pertenecer a la época. En realidad es que no hubo cruzado que por su botín no trajese a Europa alguna reliquia que asegura que era verdadera. Otros objetos de los que hablaremos no han sido localizados, pero eso no quiere decir que no existan. Tampoco quiere decir que tengan poderes sobrenaturales y que aquel que los encuentre se convierte en un ser poderoso. Ejemplo de ello es la lanza de Longinos, a la que se le atribuía un gran poder. El que la poseyera dominaría el mundo. Hitler se hizo de ella, y su presunto poder no le sirvió de nada. A otros objetos, que veremos más adelante, también se les atribuyen poderes sobrenaturales. Caso del Santo Grial o el Arca de la Alianza, que, en cualquier caso, han servido de apoyo para guiones cinematográficos y han jugado con la fantasía de todo aquel que ha soñado con poseerlo y de su posible realidad. En cualquier caso, esos objetos existen en las páginas de la Biblia y merecen ser recordados y respetados de la misma forma que respetaríamos los objetos religiosos de otras creencias. Al hablar de estos objetos, debemos considerar que solo la palabra de unos y las creencias de otros le otorgan credibilidad, pero también podemos plantear dudas sobre esta credibilidad, como ya han hecho algunos investigadores y teólogos. Sin duda alguna, el más popular de los objetos del cristianismo es la sábana santa, que es también uno de los objetos más polémicos. La Biblia no le da una reconocida importancia y se limita a mencionarlo como el sudario en el que fue recogido el cuerpo de Jesús tras su crucifixión. Cabe destacar que existe otro sudario, el paño de la Verónica, al que se hará referencia, pero que no es mencionado en la Biblia. La sábana santa también es conocida como el sudario de Turín, la síndone, y se trata de un sudario que ha representado muchas polémicas entre la iglesia, los creyentes y la ciencia. Sus antecedentes anteriores al año 1389 son dudosos, pero parece que el Papa Gregorio II en el año 726 habla de un sudario con una imagen que no estaba elaborada por la mano del hombre, y en el año 769 en el sínodo de Letrán se evoca su imagen milagrosa, aunque no se menciona la marca del cuerpo. La siguiente pista la encontramos en Constantinopla, donde se expone hasta que es robada por los cruzados del 12 de abril de 1204. Tras unos años desaparecida, aparece en 1357 en Francia, en la ciudad de Lirey. Pasó por Turín, por Milán, por Niza, y finalmente en 1578 regresó a Turín. Su popularidad comenzó en 1898, cuando el fotógrafo Secondo Pia realizó una fotografía del manto y obtuvo un negativo fotográfico, que restituyó el positivo deteriorado y en el que pudo apreciar la imagen de un hombre. El descubrimiento fue tan importante que se realizaron varios congresos internacionales para estudiarlo: Roma, Turín, Alburquerque. Se fundó la STURP y se hicieron más de 3.000 fotografías. En 1988 fue sometido a la prueba del carbono 14, que reveló que era falso y que su origen estaba situado en la Edad Media, entre 1260 y 1384, según la prestigiosa revista Nature en 1989. La Iglesia Católica no aceptó el veredicto y realizó otro congreso en París y creó el CIELT, el Centro Internacional de Estudio del Sudario de Turín, que propuso que el sistema de datación no había tenido en cuenta las reparaciones hechas a lo largo de los años y que se habían podido utilizar como muestras de hilos que no eran de la época de Cristo y que pertenecían a restauraciones hechas a lo largo de los años. El 11 de abril de 1997 ocurre un sospechoso suceso. La sábana está a punto de quemarse en un incendio intencionado a partir de cuatro fotos de calor distinto. Cuatro focos que crearon ese incendio pavoroso. A raíz de entonces se guarda y ya no es accesible al público ni a las investigaciones. Solamente fue nuevamente expuesta en los años 2000 y 2010 para que pudiera ser vista por los jóvenes que acudían de todas las partes del mundo, y una exposición televisada en el año 2013. Para mantener su autenticidad, la sábana y la iglesia se basa en los siguientes puntos: las bacterias y hongos encontrados en ella, el algodón que contiene, que es una variedad cultivada en Oriente Medio en el siglo VII antes de Cristo. Sus dimensiones, 8 codos, son judías y típicas de la Palestina de Cristo. Como pruebas favorables de su autenticidad tenemos diversos estudios realizados por expertos de la NASA, pero que realmente pertenecían al laboratorio de propulsión a chorro de Pasadena, que constatan que la imagen no es pintada y que su grabación es un caso único. Por otra parte, el estudio realizado sobre ella revela que los ojos del muerto fueron tapados, como era costumbre, con dos monedas de aquella época, 2 leptones. También se sabe que el hombre al que envolvió murió desprendiendo sangre y que recibió 120 golpes. La sangre es auténtica y pertenece al grupo AB, y el cadáver estuvo poco tiempo en el manto. Por la sangre se sabe que llevaba una corona de espina, que fue atravesado por una lanza y que murió crucificado. Hay que mencionar el hecho de que en aquella época este tipo de muertes eran corrientes. Fueron muchos los hombres que murieron crucificados y posiblemente atravesados por una lanza en el último momento de su vida. Sin embargo, lo más sorprendente es que el cuerpo parece haber desaparecido del manto volatilizándose, ya que cualquier otra forma de extraerlo hubiera dejado marcas. Así nos encontramos ante un objeto sagrado que la Iglesia Católica lo convierte en un misterio, que por ahora no tiene respuestas definitivas, ya que en el mundo científico tiene sus detractores, y también sus defensores. Una nueva prueba del carbono 14, para ser exacta, completamente, requeriría fragmentos de la sábana que afectan a la imagen, e indudablemente la Iglesia se niega a esa opción. Existen otros métodos para calcular la antigüedad sin dañar la sábana, pero por ahora la Iglesia no ha dado el visto bueno para poder realizar estas pruebas. Otro objeto es el Santo Grial. Sin duda alguna, uno de los objetos más buscados por los investigadores y aventureros. La gran pantalla le ha otorgado un especial protagonismo desde la saga del Rey Arturo hasta nuestras aventuras de Indiana Jones. Aun así, una cosa es la fantasía y la leyenda y otra la realidad arqueológica. Sin embargo, ¿dónde está el Grial de la Biblia? En realidad, la única copa a la que podemos atribuir este nombre es la que utiliza Jesús en la última cena, ya que la versión de un José de Arimatea recogiendo la sangre de Jesús en la cruz con este cáliz no parece y no aparece en el Nuevo Testamento ni parece que fuera una realidad, y solo forma parte de la fantasía literaria. La historia del Grial y su relación con José de Arimatea tiene una invención de Chrétien de Troyes, autor de Cuento del Grial de 1190, ya que antes de esa fecha no había existido ni en la historia ni en el mito. Chrétien de Troyes posiblemente se inspiró en el cardero mágico que aparece en Mabinogion para crear este objeto mágico que Percival vio en el castillo del rey pescador. Este autor utiliza el Grial para llevar al padre del rey pescador, una forma sagrada, una hostia consagrada, único alimento del anciano. Es Robert de Borum en Le Roman de l'Etus du Grial of Joseph d'Arimathie quien identifica el Grial con el cáliz de la última cena, que ha recogido algunas gotas de la sangre de la crucifixión de Jesús. Borum recoge así ciertos elementos de los evangelios apócrifos, el evangelio de Nicodemo y los hechos de Pilatos. Este mismo autor también escribió Le Perverus, que es una especie de recopilación de lo que se califica a sí mismo como el Alto Libro del Grial, y fue redactado entre 1191 y 1212. En la actualidad existen varias copas que pretenden ser verdaderos griales. Una historia apócrifa cuenta que fue ocultado en la cueva de San Juan de la Peña en el año 713 por un obispo llamado Auduberto. En el siglo XII, ante la amenaza de los musulmanes, fue llevado a los Pirineos y entregado a los cátaros. Tras el aniquilamiento de estos, la copa regresó nuevamente a España y se ocultó en una cueva bajo la protección de Martín el Humano, rey de Aragón. Por otro lado, una historia más creíble relata que el Grial fue confiado por el Papa Sixto II en el siglo III a su diácono Lorenzo, que a su vez lo envió a Huesca. Cuando los musulmanes invadieron España, el obispo Auduberto lo ocultó en el monasterio de San Juan de la Peña. Está probado que en 1134 los monjes poseían un cáliz de piedra. Este cáliz pasó en 1399 a Martín el Humano, que lo depositó en la alfarería de Zaragoza durante el reinado de Alfonso el Magnánimo y que fue a parar a la Catedral de Valencia, que es donde se encuentra hoy. Existen muchas copas santas que pretenden ser el Grial. Los cruzados trajeron un sacro cantino, una fuente de vidrio verde de unos 40 centímetros de diámetro que fue encontrado durante el saqueo de Cesarea en el año 1101 y que se transportó a Génova, en cuya catedral permanece hoy día. Algunos identifican con el Grial a esta fuente tan singular, pero también podemos hablar del cáliz de Ocebreiro, el camino de Santiago, la iglesia de Santa María, y que es el famoso cáliz del milagro eucarístico que se hizo que el pan y el vino se transformaron en la carne de Cristo. Y el Grial británico es una bandeja de cristal de piedra tallada en Glastonbury. En 1995 Graham Phillips publicó un libro donde revelaba dónde se encontraba el Santo Grial. El autor parece encontrar la pista de este cáliz en una familia del siglo XIII, ya que el historiador Thomas Wright habría escondido la copa en el siglo XIX en una cámara secreta ubicada en la base de una estatua de un águila de piedra situada en una cueva artificial de Hawkestone Park, a 24 kilómetros del castillo de Whittington. Además, dejó un código secreto que indicaba el lugar. Walter Lagan, nieto de la familia, descifró el código y recuperó el cáliz que se hallaba en la base de la estatua. En aquellos tiempos, 1934, el descubrimiento de la copa solo fue publicado en una guía de rutas llamada Shropshire Rambles, sin darle una mayor trascendencia. Graham Phillips, el autor del libro, contactó con el bisnieto, en este caso la bisnieta de Lagan, que se llama Victoria Palmer, que le confirmó el hallazgo de su bisabuelo. Es más, había heredado la copa y la conservaba, aunque desconocía que pudiera ser el grial. Esta copa no mide más de 6 centímetros y está elaborada en ónice verde, y según los arqueólogos es posible que date de la época romana, pero lamentablemente nada prueba que esa copa fuera la que se utilizó en la última cena. Curiosamente, la historia del grial se extiende a otros países. Algunos investigadores creen que la montaña que esconde el Grial es un monumento que se construyó por el rey persa Cosroe hacia el año 600. Habría que buscar en la tradición iraní una montaña sagrada en la que se decía que había nacido Zaratustra, el profeta del mazdeísmo. Cosroe edificó esta montaña, sobre ella, un castillo santuario de planta circular al que llamó Trono de los Arcos, Tak y Tak Dis, que es como se recibía y se denominaba en el idioma original. En este santuario se veneraba el fuego sagrado de la religión iraní. Cabe destacar que el Grial, para algunos, es mencionado en las leyendas druidas, ya que los druidas fueron, según la tradición, los primeros depositarios del Grial, que constituyeron y construyeron con la esmeralda que le cayó al diablo en la frente. Al Grial se le han atribuido poderes de resurrección, que hemos visto en películas llenas de fantasía. Eso es debido a Chrétien de Troyes, que copió su historia basándose en el caldero mágico celta, el de la diosa de la siembra, Cadigüen o Careawain, cuyo posición y cuya poción fue ingerida por Guion, adquiriendo un conocimiento total. Otro caldero mágico, también celta, es el de Bran, en el que se colocaba a los guerreros muertos y de este modo volvían de nuevo a la vida. Sin embargo, no solo nobles caballeros del rey Arturo han buscado el Grial a lo largo del tiempo. También los caballeros musulmanes, sufíes, los futuwa, cabalgaban en busca del Yan y Yang, o copa de Yazhid, el mítico rey persa Yazhid, en la que veía el reflejo de todos los acontecimientos y fenómenos. El papel de los caballeros futurwan es igual que los de Grial, descubrir y apoderarse de esta copa. Rusewan de Shiraz, en Le Jasmin de Fiels d'Amour, narra un poema que hace referencia a la copa de Yazhid, que dice: en busca del Grial de Yazhid he recorrido el mundo. No descansaré un solo día, no dormí una sola noche, pero cuando escuché al maestro describir el Grial de Yazhid, ese Grial que resume el universo, mira, soy yo mismo. Durante años mi corazón deseó el Grial de Yazhid, pero él llevaba en sí lo que buscaba en otra parte. La historia del Grial es un tema que aún desencadenará muchos ríos de tinta y que sin duda aparecerá en nuevas versiones cinematográficas. Pero, como se dice y como decía Robert Boron en su obra, jamás contada había sido la gran historia del Grial por hombre alguno que fuera mortal. Otro objeto de poder es el Arca de la Alianza. Si hubiese de valorar por importancia los objetos del Antiguo Testamento, el Arca de la Alianza y el Decálogo, las tablas de la ley, serían los más destacados. El Arca de la Alianza es un símbolo importantísimo, un receptáculo de todos los objetos sagrados, una peligrosa arma y un oráculo divino. Su forma, la de un baúl de acacia de 2 codos y medio de longitud, 1 codo y medio de anchura y 1 codo y medio de altura, cuyo interior y exterior estaba recubierto de oro, en su parte exterior disponía de 2 anillas en cada lado para introducir varas que facilitasen su transporte. En el interior, según los relatos del Antiguo Testamento, debían de estar las tablas de la ley o el decálogo, los originales que Moisés bajó del Sinaí, un vaso con maná y la vara de Aarón, objetos sagrados que serán también tocados en esta parte del programa. No es un objeto único de estas características en la historia antigua, ya que se han localizado arcas semejantes en Egipto, que también eran de un tamaño similar y se transportaba sobre dos varas, como el arca hallada en la tumba de Tutankamón, y también había una en la antigua Mesopotamia. Cuando hablemos de las tablas de la ley, del decálogo, explicaremos cómo Moisés pudo haber utilizado para su elaboración piedras que eran radiactivas. La cara de Moisés, cuando descendió del Sinaí, estaba quemada y brillaba de tal modo que tuvo que llevar un velo. Si dichas tablas estaban en el interior del arca, para protección de las mismas con oro y gruesas telas, tenían que efectuar a los que se acercaban una serie de cuidados para transportarla. El Antiguo Testamento relata muchas muertes de personas que se aproximaron al arca de la alianza o que la transportaban, muertes que pudieron deberse a la radiación que surgía del arca de la alianza. Si fue construida por los hebreos y no sufrieron ninguna enfermedad durante su construcción, todo hace suponer que eran los objetos que estaban en el interior los peligrosos, y de ella solo las tablas de la ley, escritas en piedras, podían ser radiactivas. El efecto del arca de la alianza fueron tales que los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que murieron cuando acercaron a ella. El rey Osías fue atacado por tumores y lepra cuando hizo lo mismo. Pese a ser transportada envuelta en gruesos paños, muchos portadores sufrieron quemaduras. Cuando cayó en manos de los filisteos, su presencia causó tumores y muerte. Así que estos la devolvieron a los 7 meses y quedó depositado en Bet-Senes, donde también atrajo la desgracia. Curiosamente, en el Antiguo Testamento no se menciona que los filisteos tocaran los objetos de su interior, ni siquiera que la abriesen. Pero lo más lógico es que lo hicieran al apoderarse del arca sagrada, que la abrieran y que sacaran los objetos del interior. Posiblemente lo hicieron, y fueron víctimas de terribles quemaduras que se manifestaron inmediatamente. Lo que más se vieron afectados fueron los habitantes de Bet-Senet, de tal modo que leemos lo escrito por Samuel, decía: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová, e hizo morir al pueblo a 50,060 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová la había herido con tan gran mortandad. Samuel 6:19. Ante una mortandad, es lógico que los que habían tomado el arca volvieran a poner todos sus objetos en el interior y cerrasen para devolverla. Ya no se podía saber cuál de aquellos objetos era el culpable de la enfermedad. Tampoco menciona el Antiguo Testamento si los hebreos comprobaron, tras su recuperación, si en su interior seguían estando las tablas de la ley, el vaso con maná o el cayado de Aarón. Cuando Josué heredó el transporte del arca, esta seguía siendo potencialmente letal, por lo que se advirtió a sus tropas: que haya entre ellas el arca y vosotros una distancia de 12,000 codos. No os acerquéis a ella. Hoy muchos investigadores y arqueólogos siguen buscando el arca de la alianza, y pese a carecer de pruebas materiales sobre su existencia, solo el importante testimonio bíblico, todo parece indicar que existió. El arca de la alianza acompañó a los hebreos en sus migraciones por el desierto. Su construcción ocupa un papel importante del Antiguo Testamento. Cruzó el lecho seco del Jordán, fue transportada alrededor de las murallas de Jericó, fue capturada en el santuario de Silo y fue devuelta por los filisteos 7 meses después. David la transportó a Jerusalén, fue depositada en el templo de Salomón, y a partir de ahí desaparece y ya no se habla más de ella. Este templo pudo ser saqueado por invasores, aunque quizá el arca fue ocultada bajo el templo, en algún lugar hoy sin descubrir. Otros historiadores creen que se la quedó el rey Manases, y Jeremías asegura que en el año 587 la escondió en una cueva del monte Nebo. La verdad es que ya no se menciona más en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tampoco, hasta el Apocalipsis, que destaca que está colocada en el templo celeste de Dios. El arca es uno de los objetos que se sigue buscando en la actualidad, y podemos encontrar versiones de todas las clases que hablan de que los templarios la descubrieron en el templo de Salomón y la transportaron a Europa. Hay versiones que indican que los masones fueron los responsables de su descubrimiento y ocultamiento secreto, y otros que los descendientes de los merovingios. El último descubrimiento relacionado con el Arca de la Alianza corre a cargo de Graham Hancock, sociólogo e investigador, autor del libro Símbolo y Señal. Hancock buscó durante años el Arca de la Alianza. Su investigación lo llevó al santuario de Aksum, la iglesia de Santa María de Sion en Etiopía, donde un sacerdote, Jebra Mikail, es el guardián del Arca de la Alianza. El arca, según escribe Hancock, está en este santuario recubierto de telas que la envuelven completamente y que no han tocado desde hace cientos de años manos humanas. En Aksum viven judíos negros, son los falachas, descendientes de los emigrantes judíos. Ellos dicen que descienden del rey Salomón y la reina de Saba. El arca fue traída a Etiopía por Menelik I, en tiempos de Salomón, era su hijo, basada en la original, y se han realizado cientos de réplicas que se reparten por todos los templos. Pero solo la del santuario de Aksum es la primera y verdadera, sagrada e inviolable, o eso dice la historia de aquel sagrado lugar, la que nadie puede destapar y la que se custodia severamente, impidiendo cualquier tipo de investigación, que sería un sacrilegio similar al que se produciría si un grupo de geólogos intentara analizar la piedra negra de la Meca. Indudablemente, la creación de un lugar de docenas de réplicas del Arca de la Alianza no deja de ser una buena estrategia para proteger entre ellas la verdadera. Sin embargo, si aún contiene su radioactividad, un contador Geiger la delataría inmediatamente. Claro que, según relatan los investigadores que han estado allí, en muchos casos los guardianes de las arcas no mencionan ni los lugares en los que se encuentran ni describen las mismas. Por tanto, el Arca de la Alianza sigue siendo hoy un misterio, y esta particular de Aksum es una más, aunque parece que con visos de realidad. Son algunas de las reliquias que tocamos aquí, en los misterios arqueológicos de la Biblia. Y seguimos buscando las reliquias del cristianismo, y quizás una de las más conocidas y una de las más perdidas sean la de los 10 mandamientos. Y es que entre los episodios bíblicos, la entrega de la tabla con los 10 mandamientos de Dios a Moisés en lo alto del monte Sinaí y de los episodios misteriosos que envuelven es uno de los hechos más importantes del cristianismo y también del judaísmo. Se trata de un decálogo con un importante contenido ético y moral que regirá el cristianismo y el judaísmo desde esa fecha hasta nuestros tiempos. Sin embargo, es llamativo que 400 años antes de Moisés, el rey babilónico Hammurabi vivió un acontecimiento similar. La estela de Hammurabi nos muestra una figura con una larga barba, turbante y túnica ondulante, sentado frente al dios del sol, Shamash, escribiendo las leyes que éste le dicta. No cabe duda de que existe una gran similitud entre los acontecimientos y también en el contenido de ambos textos. Anterior a ambos encontramos las leyes sumerias, el código hitita y las leyes asirias, que también dictan unas normas de conducta a seguir en la vida. Incluso el budismo tiene 10 mandamientos en los que encontramos aspectos muy similares al decálogo cristiano. Puntos en común como abstenerse de matar, abstenerse de robar, abstenerse de mala conducta sexual y abstenerse de mentir. La mentira estaba muy penada. Sin embargo, los 10 mandamientos se convierten en un texto novedoso al aportar la creencia en un solo Dios, la noción de la fe en un Dios invisible y trascendente, y el concepto de amar al prójimo como a uno mismo. La ubicación del monte al que subió Moisés, según el relato bíblico, es dudosa, ya que todo parece indicar que se trataba de un territorio volcánico. Sin embargo, en el Sinaí no existe ningún terreno de este tipo, al menos actualmente, por lo que no coincide con la Biblia cuando habla del monte al que subió Moisés. En el texto se habla de densas nubes, truenos y relámpagos, que quizá podría interpretarse como el desencadenamiento de una tormenta. La tradición bíblica explica que los 10 mandamientos fueron escritos por el mismo Dios en la tabla de piedra, que se indica en el Éxodo, y dice: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Ya que las primeras tablas también fueron escritas por Dios, dice: y Dios dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Esto lo podemos encontrar en el Éxodo 34:1. Sin embargo, todo parece suponer que fue Moisés el que grabó el decálogo en las tablas durante su estancia en lo alto del monte Sinaí. El contenido de los 10 mandamientos solo presenta un pequeño misterio, el referente a la diferencia de texto en el último mandamiento entre lo expuesto en el Éxodo 20 del 1 al 17 y el Deuteronomio 5 del 6 al 21. En el Deuteronomio distingue a la mujer del resto de los bienes codiciados y formula de este modo una prohibición especial en orden a la codicia. Posiblemente se debe a las circunstancias sociales cambiantes entre el tiempo en el que se escribió el primero y el segundo. Cuando Moisés descendió del monte con las tablas de la ley, su figura resplandecía, hecho que hace suponer que estuvo en contacto con algún material radiactivo. Por otra parte, las antiguas tradiciones bíblicas destacaban que cuando bajó del monte no sabía que en su rostro había cuernos. Ahora, las nuevas traducciones destacan: no sabía que la piel de su rostro se había vuelto radiante. Éxodo 34:29. Todo parece indicar que hubo un error en la traducción de San Jerónimo y que la segunda versión es la correcta. Pero también cabe la posibilidad de que fuera una expresión del lenguaje bíblico que se repite en otros pasajes, ya que los cuernos en el carnero, macho cabrío o toro, se consideran como un símbolo de fuerza. Entre otros pasajes bíblicos también se hace referencia a una persona que se siente fuerte y con honra y que muestra fuerza de voluntad. Es posible que el autor de ese pasaje bíblico quisiera expresar la fuerza y la voluntad de Moisés en su afán de subir al Sinaí y regresar con las tablas de la ley. Para muchos autores, el resplandor de Moisés tiene relación con las tablas de la ley, que, como ya hemos explicado en otros capítulos de esta serie, se convirtieron en un auténtico peligro dentro del Arca de la Alianza, matando a todos aquellos que intentaban tocarla o que se aproximaban mucho. Esto hace suponer que Moisés eligió inconscientemente piedras radiactivas para la grabación de los 10 mandamientos. Si fuese así, podríamos explicar muchos de los acontecimientos y enfermedades que ocurrieron más tarde al transportar el Arca de la Alianza donde se encontraban las tablas de la ley. Cabe destacar que las primeras tablas que Moisés bajó del monte no tenían características peligrosas, ya que éste descendió con toda normalidad, sin ningún brillo ni fulgor. Moisés, preso de la ira, rompió las tablas y tuvo que regresar nuevamente a lo alto del monte, donde permaneció 40 días y 40 noches. Fue entonces cuando empleó unos materiales radiactivos. Recordemos que Moisés sube a lo alto del monte ya con las tablas de piedra lisa y preparadas, como vemos en el Éxodo, que dice: y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Éxodo 34:4. Si esta teoría de la radiactividad de las piedras es verdad, es verídica, cabe preguntarse de qué lugar de la base del monte Sinaí extrajo esas tablas de piedra. Para algunos investigadores se trataba de pizarras radiactivas. Todo hace sospechar que la causa del resplandor de Moisés son esas piedras, ya que fueron las mismas que se introdujeron en el Arca de la Alianza y que tantos males, tumores sobre todo, produjeron. En realidad, es que es posible encontrar piedras radiactivas que afloran en la superficie de la Tierra. El contacto con ellas originó la fluorescencia de Moisés y la necesidad de taparse el rostro por posibles quemaduras. El desprendimiento de rayos debemos verlo como un lenguaje figurado, ya que, aunque Moisés hubiera quedado expuesto a la radioactividad, no sucedería un hecho semejante. En el Éxodo se lee: y a Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro que era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Éxodo 34, del 30 al 33. Todo hace suponer que las quemaduras que tenía Moisés en el rostro eran tan graves que tenía que tapárselo. Sin embargo, es curioso que no se mencionen sus manos. Indudablemente, todo lo acontecido entraña un misterio de difícil explicación. Otro aspecto interesante de mencionar sobre la estancia de Moisés en el monte Sinaí es esa nube espesa que rodeó el monte. Jehová prohibió acceder a él o tocar sus límites, bajo peligro de muerte. Sonaron trompetas para anunciar la subida de Moisés. El monte Sinaí humeaba como un volcán. A partir de este episodio bíblico, el monte Sinaí se convierte en un monte sagrado, como puede serlo el monte Kaliasa, residencia predilecta de Shiva, los montes sagrados de China, Kunlun, Chuachan, Chongan, Henchan y Teichan, en Japón la montaña Keichu, el monte Olimpo en Grecia o Ayers Rock en Australia. Solo si algún día encontramos el Arca de la Alianza y en su interior las tablas de la ley dictadas por Dios a Moisés, podremos empezar a saber algo sobre los misteriosos acontecimientos que ocurrieron en el Sinaí. Bajo un aspecto más histórico que sagrado, las tablas de la ley fueron el fundamento de la alianza contraída por Yahvé con Israel, que representa una síntesis de las exigencias fundamentales de la religión israelita. Es evidente que al reconocerse en las tablas de la ley un Dios espiritual predominante en la vida de los israelitas, se continúa la tradición de los patriarcas y de este modo Moisés se convierte en un heredero de la tradición patriarcal. Por otro lado, es posible que Moisés se inspirase en textos de los círculos literarios de la corte del faraón en la que se educó, por lo menos así lo creen algunos investigadores. Otro misterio que hemos de tener en cuenta cuando buscamos las reliquias bíblicas se trata de la lanza de Longinos y su leyenda de poder. La lanza de Longinos es la que presuntamente atravesó el cuerpo de Jesús cuando éste agonizaba en la cruz. Recibe este nombre por llamarse Longinos, el centurión que clavó su lanza en el costado. Tiempo después, según una traducción tardía, este centurión se hizo cristiano y protagoniza un ciclo legendario medieval. Aunque su historia es dudosa, sus defensores insisten en que existió un centurión con ese nombre que clavó su lanza en el costado de Cristo. A partir de ese acontecimiento, recordemos que en la Biblia no se menciona el nombre de este centurión y solo hace referencia al episodio de la lanza de Longino se convierte en un objeto mítico como el Santo Grial, ya que se le atribuye poderes ocultos que podían ser usados para hacer el bien o el mal. Así, siguiendo los pasos de esta leyenda, la lanza de Longino se convierte en un arma que todos los conquistadores quieren tener en sus manos, ya que les asegura el triunfo, según narra los defensores de su orden y su origen bíblico. Este objeto pasó por las manos de Herodes el Grande, y más tarde la tuvo Carlomagno, así como otros personajes históricos. Finalmente, la lanza termina en el Museo de Viena. hasta que Adolf Hitler invade Austria y se la lleva a Berlín, ya que se cree que teniendo esta lanza en su poder podrá conquistar el mundo. La lanza de Longinos es recuperada por el ejército norteamericano en 1945. La encuentran en la fortaleza de Nuremberg, tras el pasadizo secreto de la Oberschlesgasse, en un estuche de cuero, sobre un altar de 3 metros de altura que había sido robado de la iglesia de Santa María de Craiova, o Cracova, en Polonia. Todo lo que quiera ver este objeto legendario puede acudir hoy día al Kunsthistorisches Museum de Viena, donde se expone nuevamente en una de sus vitrinas. La lanza en sí se compone de 2 piezas atadas con hilo de plata. En la punta de la hoja aparece uno de los presuntos clavos de la cruz de Cristo, sujeto con hilo de oro, plata y cobre. La base, por una parte, está adornada con cruces doradas. Junto a la sábana santa, podemos decir que es uno de los objetos misteriosos y sagrados que, sin duda alguna, hay que ver. Otro objeto misterioso son las espadas de fuego del Edén. Una gran parte de las ilustraciones bíblicas nos muestran a los querubines expulsando a Adán y Eva del huerto del Edén con sus espadas de fuego. Pero esto es un grave error, ya que el texto bíblico no relata esta escena. En el Génesis se dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente el huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Éxodo 3:24. Vemos que se trata de una espada misteriosa que flota en el aire y que está envuelta en fuego, algo así como el ojo desincorporado que todo lo ve y que todo lo observa. Esta espada de fuego tiene cierta relación con los rayos que llevan los dioses asirios en la mano, pero una cosa son unos rayos y otro una espada. La espada que se revolvía por todo el Edén es, por tanto, una espada desincorporada, independiente, que envuelta en llamas vuela por todo el lugar, vigilando e impidiendo que nadie, especialmente Adán y Eva, regresaran al hogar. Un objeto volador no identificado, que dirían los ufólogos. Y otro elemento a conocer es el sello de Salomón, un elemento de magia esotérica. Son muchos los objetos que se atribuyen a Salomón, especialmente en los evangelios apócrifos, desde varas de poder hasta anillos y huesos. Pero entre todos ellos, su sello es el que parece tener más posibilidades de haber existido, ya que era evidente que Salomón redactaba muchos decretos y que todos ellos debían llevar un sello. El legendario sello de Salomón estaba constituido por 2 triángulos entrelazados que formaban una estrella de 6 puntas, el símbolo que preside la bandera de Israel, pero también es el símbolo de la potencia anímica del individuo que posee una abnegación sin reserva. Simboliza en realidad el alma humana como conjunción de la conciencia y el inconsciente, significado por el fuego, el triángulo, y el agua, el triángulo invertido. Los filósofos lo llamaron Azot. Para los creyentes de la magia esotérica y para los alquimistas, se trata de un sello de gran poder, así que no nos debe extrañar encontrar miles de reproducciones del legendario sello en las tiendas que se dedican a la venta de todo este tipo de artículos. Y otro es el mar de bronce del templo de Salomón, porque estamos hablando del mar de bronce fundido por Hiram, que según la tradición bíblica se encontraba en el atrio del templo de Salomón. Se trata de uno de los objetos que aún es buscado por algunos investigadores, ya que se cree que está oculto en algún lugar, pues consideran que los templarios lo trajeron al continente europeo después de encontrar su escondite en el templo de Salomón. Sin embargo, la historia contradice esta hipótesis, ya que el rey Ahaz quitó los 12 becerros de bronce que lo sostenían e hizo colocar el mar de bronce sobre una base de piedra. Sin embargo, durante la destrucción de Jerusalén, los babilonios lo destrozaron y se lo llevaron, tal y como se lee en el segundo libro de los Reyes, que dice: y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaba la casa de Jehová, y las basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y se llevaron el bronce a Babilonia. Esto lo podemos encontrar en el texto o libro de los Reyes 25:13. Luego se pierde, y ya se menciona más en la Biblia, el templo de Ez, ni el templo posterior al destierro. Lo más lógico es que fuera totalmente fundido para realizar otras cosas con el bronce. Hablar de la búsqueda del mar de bronce y su ubicación hoy día carece de todo fundamento y rigor. Y un objeto muy viajero es la mesa de Salomón, un objeto de oro muy viajero que se convierte en uno de esos objetos bíblicos que todavía están siendo buscados por los investigadores, historiadores, arqueólogos y por algún que otro aventurero. Un objeto de oro a cuya búsqueda merece la pena dedicar unos años de la vida. La mención de la citada mesa aparece en el primer libro de los Reyes, haciendo referencia al mobiliario del templo de Salomón. Dice, en el libro de los Reyes 7:48: entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro y una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición. Referente al paradero de la citada mesa, tenemos que el pseudo Ben Kitaba destaca en uno de sus textos: en Toledo existía un palacio llamado Mansión de los Monarcas, donde encontró Musa una mesa en la que estaba el nombre de Salomón. Y sigue detallando que Musa ocultó esa mesa. Ben Aben Akan destaca que Musa tomó la mesa de Salomón y dijéronle a Tarik que la mesa estaba en un castillo llamando Faras, a 2 jornadas de Toledo. Este le pidió la mesa y él se la entregó. Tenía tanto oro y aljofar como no se había visto cosa igual. Tarik le arrancó un pie con el oro y perlas que tenía y le mandó poner otro semejante. Estaba valorado en 200.000 dinares por las muchas perlas que tenía. Al-Makari describe en la mesa como fabricada de oro puro con incrustaciones de perla, rubíes y esmeralda. Para Al-Makari, las disputas entre Tarik y Musa sobre sus respectivas conquistas ante el califa eran como la posesión de la mesa de Salomón, por la cual pelearon. También el historiador Flavio Josefo habla de la mítica mesa. Dice: entre la gran cantidad de despojos, lo más probable era, y los más notables eran, los que habían sido hallados en el templo de Jerusalén, como la mesa de oro, que pasaba por ser uno de los más valiosos y pesaba varios talentos, y el candelabro de oro, la menorá. Si la mesa de Salomón fue saqueada por los romanos del templo, tuvo que llegar con Tito a Roma y ser depositada primero en el templo de Júpiter Capitolino y posteriormente en los palacios imperiales. Su siguiente dueño sería Alarico en el año 410, después del saqueo de Roma. Procopio menciona que entre el botín de Alarico figuró el tesoro del templo de Jerusalén. Todo ese tesoro fue a parar a Tolosa, la capital de los godos. De ahí, Alarico II lo trasladó en el 507 a Toledo, nueva capital goda. Pero pudo quedarse por el camino en Carcasona o en Rennes-le-Château, en Redae, incluso en alguna cueva de los Pirineos. Todo apunta a que llegó a Toledo, y allí nuevamente nos encontramos con Tarik y Musa. El califa de Oriente ordenó que aquel valioso tesoro le fuera enviado inmediatamente. La mesa de Salomón, fuertemente escoltada, se puso en marcha, pero se perdió misteriosamente en el trayecto entre Toledo y los puertos andaluces, donde tenía que emprender rumbo ya a su destino final. A partir de ese momento, la mesa de Salomón ha sido objeto de leyendas e historias que la relacionan con cuevas subterráneas en Jaén, sociedades secretas cristianas consagradas a la búsqueda de la mesa, logias masónicas también dedicadas a la búsqueda. Mientras tanto, el lugar en el que se encuentra la mesa de Salomón no ha sido difundido. Para algunos está en la Catedral de Sevilla, para otros sigue en Toledo, para otros está escondida en Jaén o Córdoba. Desde luego no ha sido fundida ni desmantelada. Sigue siendo un misterio. Y muchos buscadores de este objeto continúan pensando que se oculta precisamente en el sur de España. También tenemos las varas mágicas o las varas de poder. Las varas aparecen como símbolos de poder en la mayoría de los personajes del Antiguo Testamento. Son portadores de varas que servían para configurar muchas historias y acontecimientos que narran. La vara en sí es un bastón o cetro y es un símbolo de poder. La lanza, el asta pura, lanza sin hierro, que se otorga como primer premio en el ejército romano. El signum, el caduceo, el tirso, el tridente e incluso la antorcha son formas derivadas precisamente de la vara y está relacionada con ellas. El color y la materia que constituyen la vara aumenta su poder simbólico y su fuerza, pero el poder que se supone también está relacionado con el personaje que la lleva, que en ocasiones representa directamente o una dirección de poder, como es el caso del cetro real o el bastón del mariscal, la vara del alcalde, la batuta del director de orquesta o la varita mágica que lleva el ilusionista y que es capaz de transformar o transformarse, como lo hizo en el relato bíblico la vara de Aarón, al convertirse la vara en una serpiente para impresionar al faraón. La vara de Moisés representa su poder, la dirección del pueblo hebreo. La magia de su fuerza reside en lo que esta vara en la mano es capaz de realizar: encontrar agua, separar un mar, etc. En realidad, el episodio de Moisés golpeando con su vara la roca de Horeb y haciendo manar agua de ella es una escena que ya aparecía en la mitología griega, cuando Poseidón golpea con una vara la roca de la que hace brotar agua. Y también está en el caso de Zoroastro, con su haz ritual de varas en la mano frente al fuego del altar sagrado ofrecido a Ahoma. Aquella poción sagrada, compuesta por una planta que crecía en las montañas persas y que era parecido al ruibarbo. En cuanto a Moisés, es posible que no usara una sola vara y que la que utilizó con el faraón en sus trucos de magia no fuera la misma que empleó en el desierto al golpear la roca y conseguir agua. Por otra parte, si se lee la Biblia al pie de la letra, se observa que fue el cayado de Aarón el que utilizó para realizar algún prodigio frente al faraón. La Biblia destaca que Moisés hizo brotar agua por medio de un golpe en la roca de Horeb, aunque no hemos de interpretar textualmente este acontecimiento. Primero, Horeb era el monte de Dios, llamado también Sinaí. De hecho, para algunos historiadores, Horeb era una de las cumbres. Segundo, la vara que utilizó Moisés pudo ser simplemente una vara de Saorí, para encontrar agua. Pero la literatura mítica se encargó de todo lo demás. En cuanto a que la vara se convirtiera en una serpiente frente al faraón, bien pudo ser simplemente un truco de magia que también los encantadores del faraón supieron imitar sin ningún tipo de problema. Todo lo demás es una lucha entre reptiles en la que la vara de Moisés devora al resto. En el Antiguo Testamento se les da notable importancia a las varas, incluso como elementos de poder para procrear. Pero en este caso las varas tienen que ser de una determinada manera. Así en el Génesis leemos el episodio en el que Jacob las utiliza para que el ganado procree. Tomó, dice, luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó de ella las mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que había montado y mondado delante del ganado, en canales de los abrevaderos de agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas. Génesis 30, 37 y ese. En nuestros días, la vara sigue simbolizando el poder. De este modo, podemos observar cómo personajes de muchos cuentos infantiles, las hadas, los magos, son portadores de varitas mágicas con las que realizan sus actos de magia. Un ejemplo de todo ello es el legendario mago Merlín o el reciente personaje de la serie Harry Potter. En el caso del mago Merlín nos encontramos con la culminación de la leyenda artúrica, y su vara mágica es capaz de hacer brotar agua de las rocas, una vara que dejó clavada en el desfiladero de Vaucluse, cerca de Aviñón, de la que floreció un laurel. Y es solamente un ejemplo de cómo la tradición de las varas, aquellas de poder de la Biblia, se han ido manifestando en la cultura popular a lo largo de cuentos y otros relatos. Son diferentes reliquias, diferentes objetos bíblicos, en su mayoría perdidos, que hoy luchan por ser rescatados del lugar donde se encuentran, y que, entre tanto, no dejan de cabalgar entre la leyenda y la realidad. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. De la Sábana Santa en Sevilla, y que es una exposición, yo diría que altamente recomendable, abierta de 10 de la mañana a 9 de la noche. Y fíjate, os voy a hablar un poquito de ella, porque es un recorrido que es histórico, artístico, iconográfico, científico. Es decir, que no hace falta ser religioso, ni creer, ni tener determinadas creencias para acudir a una exposición como esa. En tanto en cuanto, pues, que nos vamos a encontrar puntos de vista bastante antagónicos entre sí, ¿verdad? Muchas veces sabéis que la ciencia está casi peleada con la fe, aunque la fe no lo esté con la ciencia, y vamos a poder hacer, como te comentaba, un recorrido bastante interesante. La exposición tiene 12 salas que se van distribuyendo en el espacio de la sala. La primera sala, que se denomina El Hallazgo, y que precisamente lo que nos muestra es, el caballero Godofredo de Chagny, que fue el primero que habla de tener en su posesión un lienzo en este caso, que se decía, según la tradición, que había pertenecido, que había envuelto o que había servido como mortaja al cuerpo de Jesucristo una vez que es descendido de la cruz en el monte Gólgota. Y es curioso porque es lo primero que nos encontramos en esa exposición, una especie de altar y una sábana santa diseñada ex profeso, evidentemente para tal fin, que no tiene las típicas marcas triangulares que se producen en el incendio de 1532. Con lo cual, bueno, pues uno puede ver el estado natural de aquella sábana. Podemos ver otros objetos, espadas de la época, vidrieras, es decir, está todo bastante ambientado. En esa misma tela, ya en la época, se hablaba, pues, de las marcas que recibe ese hombre, que está reflejada en la impronta dorsal y frontal en el lienzo, y que recoge exactamente las huellas que se tienen descritas de la pasión de Cristo. He dicho ya de paso, pues en la época, aunque los romanos, como bien sabéis, torturaron y crucificaron a una gran cantidad de esclavos, de personas, de rebeldes contra el imperio, pues el martirio, la pasión que recibe el hombre de la sábana santa, pues coincide exactamente con la que recibe, o con la que nos han llegado a través de los evangelios de Jesús de Nazaret. Hay una segunda sala, que está inmediatamente después, que se denomina el negativo oculto. Y aquí donde nos vamos a encontrar es con esa primera fotografía que se realiza al lienzo, y que realiza un fotógrafo amateur, un abogado turinés que se llamaba Secondo Pía, el cual, pues, imagínate una cámara de aquellas de cajón con un negativo que era la pantalla del ordenador, más o menos, y que necesitaba bastante tiempo de exposición. Pues este fue la primera persona que pudo ver el rostro, o bueno, el rostro en negativo, precisamente de lo que mostraba la sábana santa, y descubrió la primera de las propiedades. ¿Y cuál es esa propiedad que se descubre con esa foto que era un negativo fotográfico? Pues precisamente esa, que el negativo es un positivo en tanto en cuanto tenemos un gran número de detalles. Nuevamente en la exposición pues podemos ver reproducciones de aquella cámara, podemos ver diferentes escenas o diferentes muestras de ese rostro ampliadas, de forma que nos queda bastante, yo diría que nos queda bastante claro pues lo asombroso que puede llegar a ser un lienzo que todavía no sabemos cómo se formó. Ahora hablaremos un poquito de cómo se formó. La sala 3 son 12 salas, como os comentaba. Lo que nos muestran son los primeros estudios forenses que se realizan en cuanto a la tortura del hombre que aparece reflejada en ella. Fue el doctor Pierre Barbet el que, bueno, a principios del siglo XX, pues comienza a estudiar detalladamente aquel lienzo y comienza a practicar con cadáveres. Fue el primero, pues, que nota que un ajusticiado no se le podría nunca clavar por la muñeca, por las palmas de la mano, sino por las muñecas, porque entre otras cosas el peso hace que se desgarre el cuerpo y se caiga, con lo cual había incongruencias en la iconografía popular, en la imaginería que nos había llegado. Estamos hablando ya de principios del siglo XX, con lo cual ya había imágenes talladas, tanto en Italia como en España, que sabéis que en ese capítulo son los países que más se han destacado en cuanto a expresiones artísticas. Pero él demostró que realmente, como enseñaba la sábana santa, esa crucifixión por el llamado espacio de Destot, que es un conjunto de huesos que hay en la muñeca, pues era realmente el acertado, el que podía sostener el peso de un crucificado. Hay diferentes muestras de esos ensayos, de esos experimentos que realiza también Pierre Barbet. Incluso fijaros qué curioso, en la sábana santa, si os fijáis, podéis ver que el cuerpo tiene cuatro dedos, solamente cuatro. Diréis, bueno, ¿qué le ha pasado al quinto? Cuando a alguien, a una persona, se le mete un clavo por la muñeca, se le corta el tendón y el dedo gordo se retrae y se esconde, tal y como muestra realmente en la misma sábana. Es decir, que hay muestras de un carácter científico, de un carácter anatomista, que son muy detalladas y que evidentemente nos llevan a pensar que realmente ese lienzo pues debió de haber contenido a alguien real. Ya sabéis que hay una gran polémica en torno a la prueba del carbono 14, de la que ahora hablaremos un poquito más adelante. La sala 4. La sala 4 muestra los estudios de la STURP. La STURP fue un estudio que se realiza en el año 1978, que se ha deformado el mensaje de ese estudio, porque se dice erróneamente que fue la NASA la que estudia precisamente el cuerpo y la que estudia el lienzo. La NASA nunca estudió a la sábana santa, simplemente que había personas que eran del laboratorio de propulsión, como eran Eric Jackson y John Jumper, los cuales sí tenían unas claras convicciones religiosas y investigan lo que es el lienzo, e incluso ponen de manifiesto un analizador de imagen, que era el VP8, que era con los que se analizó las imágenes que llegaban rebotadas de Marte para hacer un estudio, y a partir de ese momento descubren otra propiedad de la sábana santa, que es tridimensional, o sea, tiene información tridimensional. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no es una imagen plana en blanco y negro, sino que hay una escala de grises. Cada escala de grises tiene una relación en cuanto a la luminosidad con el punto más cercano a la sábana, y eso determina una distancia, lo que nos da un modelo en 3D. Era otra de las características, con lo cual, bueno, pues sigue llamándonos la atención. La sala 5, que nos lleva al carbono 14. Carbono 14, que es uno de los principales escollos que tiene el lienzo, porque cuando precisamente en la época en la década de los 80 se encarga que se hagan esos estudios, pues se realizan a una serie de laboratorios, y los laboratorios comienzan a realizar esa prueba destructiva. En aquellos tiempos era una prueba destructiva de carbono, las cuales pues dictaminaron que el lienzo pues databa del medievo, de entre el año 1260-1390. ¿Qué quería decir eso? Pues que no era de la época de Jesucristo, no era del siglo I. Si no era del siglo I, pues era una falsificación, era una copia, o era una creación piadosa que se había realizado. Creó una gran controversia, hasta el punto de que Libby, el premio Nobel que de hecho recibe el premio Nobel en física por sus estudios en el campo del carbono 14, pues cree que incluso la prueba no es válida por la cantidad de contaminación que tiene. A saber, pues básicamente, por ejemplo, epiteliales de personas que lo han ido tocando a lo largo de los siglos, restos de otras fibras que se han ido conteniendo, cera de haberle dado un determinado culto, el mismo polen que a lo largo del tiempo de diferentes épocas también ha ido contaminando la muestra. Es decir, que la limpieza que se le hace pues es puesta en entredicho, igual que el carbono 14 ponía en entredicho la autenticidad de la sábana. Las reliquias, en la época en la que la religión era uno de los grandes sostenes del medievo, de épocas ya entrado en el Renacimiento, las reliquias se utilizaban para cristianizar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la que no era real se le daba la capa de realidad, la capa de veracidad. La mayoría de las reliquias que vemos actualmente, cuando vamos a un determinado santuario, no son reales. Es más, de San Juan Bautista hay 60 dedos. Hombre, hay dos cabezas. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Pero bueno, ahí lo tenemos. Se guardan alas de ángeles, se guardan gotas de leche de la Virgen María. Es decir, son reliquias que a uno se le guarda una devoción. Yo no voy a entrar en el capítulo de las devociones, indudablemente, pero servía para que una determinada ciudad, una determinada localidad se convirtiera en un punto de referencia en torno a una región, y esa región guardara culto y por tanto acudiera a rendir culto, a rezar, a orar. Era una forma de evangelización, con lo cual, bueno, pues todas las reliquias deben de ser puestas en entredicho. ¿Qué diferencia hay con el caso de la sábana santa? Pues las características que tiene el lienzo. Es decir, pocas imágenes demuestran ser un negativo fotográfico, tener tridimensionalidad. Vamos a seguir viendo características. Sala 6, el mandilion, el llamado mandilion, que es un lienzo que se tenía en Edesa, en una pequeña localidad que hay en Turquía, hoy es Urfa, y que el rey Edgar V, pues contemporáneo de Jesús de Nazaret, guardaba en su poder. Se cree que fue la misma sábana santa que sacó un griego, alguien en este caso procedente de Grecia, porque sabéis que los judíos tienen prohibido estar en contacto con cualquier objeto que haya estado en contacto con un difunto, por lo tanto lo prohibía su religión, y posiblemente uno de los apóstoles o alguien asociado a ello que no tenía la misma religión, pues la llevó a Edesa, y en Edesa estuvo un tiempo. En Edesa se dobló en una serie de partes hasta que solo dejó al descubierto el rostro, que es lo que se llama el mandilion o el tetradiplón, y a partir de ese momento pues se guarda y se venera solo como el rostro, de lo cual nos han llegado incluso dibujos de la época, mosaicos de la época y retratos de la época. La sala 7, que son los templarios. Fíjate que la orden del temple puede parecer prácticamente algo de novela, algo de ciencia ficción, algo de película, pero la orden de los caballeros templarios, de la orden del templo, del templo de Jerusalén, realmente existió, como todos sabemos, que fue disuelta pues siglos después, hacia el siglo XII, siglo XIII, por el rey Felipe IV el Hermoso, a instancias también y presionando al Papa Clemente V, que aunque disolvió la orden, luego se ha encontrado un documento de Barbara Feil recientemente, en la cual no se disolvía la orden, sino que se ponía en suspenso. Es decir, que la orden sigue operativa, sigue activa. Fíjate qué curioso. Pero los caballeros templarios son los que también en su época adoraban a una imagen tipo mandilión, la cual estaba y representaba a una cabeza que ellos llamaban el Bafomet, que era una persona barbada con el mechón bipartito, tal y como se representa en la iconografía bizantina al cuerpo de Jesús de Nazaret, al rostro de Jesús de Nazaret. ¿Por qué no pensar que podía tratarse del mismo caso, dado que la sábana santa es sacada de Constantinopla en el siglo XIII por los caballeros templarios, llevada a Grecia, Atenas, donde permanece un margen de tiempo no demasiado grande, y pasa ya a Francia, donde aparece públicamente. La sala 8, que podemos ver en esa exposición, en la sala Antiquarium, que es la sala de Polenes, y es que, bueno, pues la Semana Santa, como podéis imaginar, que es otra característica a lo largo de su peregrinar por Europa, pues ha ido recorriendo diferentes lugares. Y de esos diferentes lugares lo que ha ido recogiendo son diferentes pólenes de diferentes plantas que son propias de cada región. Es decir, si pensáramos en un falsificador, evidentemente, vamos a ser justos también con la datación del carbono 14, un falsificador del medievo, no vale un falsificador actual. Un falsificador de medievo tendría que haber tenido conocimientos en fotografía. Se tenían ya conocimientos en fotografía en el año 716 por parte de los árabes. Tendría que haber creado una cámara oscura para impresionar un lienzo de 4 metros por 16 por 1,10. Cosa que yo hoy día lo veo francamente complicado. Tendría que haber dado y tener conceptos informáticos en el siglo XIII para crear un modelo tridimensional, cosa que comprenderéis que es bastante complicado. Habría que tenido que molestarse en buscar pólenes de todos los lugares donde teóricamente transitó la Semana Santa para depositarlos en el lienzo. Habría tenido que buscar un lienzo con las mismas características de los telares del siglo I, propios de Alejandría, de Jerusalén o de Cafarnaún, para utilizarlo. Demasiadas molestias. Sala 9, que es la condena, que aquí lo que vamos a ver son instrumentos de la pasión, es decir, casco de espina, que no corona de espina, como también demuestra la iconografía popular, es un concepto erróneo, está equivocado. Los clavos, esos clavos enormes que se utilizaron con Jesús de Nazaret, pero que realmente no era lo usual. Lo usual en la época romana era atar al ajusticiado al madero y luego partirle las piernas para que se asfixiara, era lo más común. A él, en el cuerpo de Jesús de Nazaret, hay una curiosa profecía que decía que no se le iba a tocar un hueso, no se le iba a quebrar un hueso, y realmente es así, porque en vez de partirle las piernas, lo lancean porque ya estaba muerto. Muestra también en esa pasión, hay muestras como el flagelo laxitum, que era el típico flagelo de cuero con unas pequeñas bolas de plomo en las extremidades que tienen el fin de desgarrar la carne. Aproximadamente unos 120 latigazos, que era el máximo que se podía dar, y que evidentemente dejaba muy debilitado a aquel que se sometía a aquella tortura. Y luego también un dato curioso, que son las escoriaciones que podemos ver en los hombros del ajusticiado, y es que el ajusticiado no llevaba la cruz al modo nazareno, que estamos acostumbrados a ver en la representación artística, sino que la llevaba atada en las manos y en forma de cruz, que era como realmente se llamaba el stipes, que es el palo vertical. Ya estaba en el Gólgota, te clavaban, te subían y te dejaban allí. La muerte del condenado podía prolongarse hasta por 3 días en la cruz. Te daban un brebaje que se llamaba posca, que era a base de vinagre y agua, que lo que hacía era que, bueno, te iba también debilitando de alguna forma, te hidrataba pero te debilitaba. Y de todo eso pues podemos encontrar e incluso lectones auténticos, es decir, las moneditas auténticas que se le colocaban a los fallecidos, que se le ponían sobre los párpados para cerrarle los ojos y para pagarle al barquero. El barquero era el que te iba a cruzar al otro lado, el que te hacía el tránsito de la vida a la muerte, y con esa moneda se le pagaba, es una costumbre, una tradición. La sala 10, que es una sala forense muy CSI, para aquel que le guste la serie de Telecinco, pues le va a gustar esa sala, porque es una sala en plan forense, en la cual, bueno, pues se hace un completo análisis, tipo forense, por no repetirme demasiado con la palabra, en la que se hace todo un completo análisis y que es la que se pormenoriza todo lo que es la Semana Santa. Precisamente otra de las características de la Semana Santa es la pormenorización, es decir, la cantidad de detalle que va más allá de lo que un lienzo pintado o grabado o hecho por vapor o por calor podría mostrarnos. La sala científica, que es la 11, ya estamos llegando al final, en la cual pues esa sala, fíjate, lo que vamos a ver es un enorme negativo fotográfico de la sábana. Vamos a poder distinguir perfectamente lo que es el cuerpo, y una vez que hemos visto ese cuerpo, pues vamos a llegar un poquito más allá, que es ¿qué cantidad de energía necesitaría cualquiera para hacer precisamente una grabación sobre un tejido de esas características. Pues la cantidad de energía es la que producen tres centrales nucleares condensado en un paño, en un lienzo de 4,16 por 1,10, o la que producirían 13.000 láseres de alta condensación, de alta luminosidad. Y llegamos a la última sala. La última sala, que es, yo diría que es una de las más impresionantes, porque, bueno, ya hemos visto que esa sábana tiene superficialidad, ausencia de pigmentación, no hay direccionabilidad, es estable térmicamente, hidrológicamente, químicamente, muestra pormenorización, muestra negatividad, muestra tridimensionalidad, es decir, muestra tal cantidad de datos que es difícil, muy complicado, que se pueda hoy día, con la tecnología que tenemos, reproducir siquiera de lejos. Se pueden hacer cosas similares, pero no tienen todas las características. Y la última sala, como os comentaba, sala con una reproducción exacta de la sábana santa, yo os diría que es lo más cerquita, el que no vaya a Turín que va a estar de la sábana santa, porque es casi igual, es casi idéntica, es una imagen que pesa 13 teras en una imagen, imaginaros el grado de exactitud. Y luego tenemos el cuerpo de la sábana santa realizado por Juan Manuel Miñarro, el cual, bueno, pues basándose en la sábana santa ha realizado ese cuerpo que la verdad es que impresiona. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.